Conversaciones. Autoras y autores con Editorial Treveris. Hoy, Luis García Bravo. En este ciclo dedicado al Día del Libro, conversamos con Luis Antonio García Bravo, uno de los autores que han publicado libros en el sello de Editorial Treveris. García Bravo es escritor, investigador y fotógrafo y tiene varios libros en nuestro sello editorial. Precisamente este año se cumple una década del primero que publicó en nuestro editorial, el volumen primero de los cuadernos de la guerrilla antifascista, que se centró en Jimena de la Frontera de 1939 a 1954. Así que te damos la bienvenida, Luis, y te agradecemos tu participación en este ciclo. Buenas tardes, igualmente. Pues mira, precisamente la primera pregunta es obligada y es, como ahora se cumple esa década de este primer libro sobre la guerrilla, ¿qué supuso para ti esta obra? Bueno, pues en primer lugar tengo que darle las gracias a ti, porque todo este tema te lo debo a ti, que hiciste que hiciera este libro, ¿no? Este libro para mí fue muy importante porque había colaborado antes en un libro, hice artículos y demás, pero este fue mi primer libro y entonces pues le tengo un cariño muy especial. Y no cabe duda que Treveri apoyó el tema, igual que ha apoyado los demás libros míos, y también pues mi más grato de esto con Treveri, ¿no? El libro fue para mí muy importante. Además, quien conoce el tiempo que llevaba y llevo investigando lo que fue la guerrilla antifascista en el campo de Gibraltar, provincia de Cádiz, serranía de Ronda, pues la obra se había dividido en el plan que tenía esa orden, era de varios cuadernos. El primero era este, que era Jimena de la Frontera. El segundo iba a ser la partida de los Morenos de Corte, que está en la editorial también, a punto después de este, del que hablaremos después, de salir. Y se hizo un plan de esta obra para seguir el tema de la guerrilla, ¿no? Y este fue el primero y me pareció muy importante en primer lugar, porque dentro de lo que era el campo de Gibraltar y la guerrilla, en Jimena hubo muchísima gente que tuvieron que ver con la guerrilla. Jimena fue importante, como todos los pueblos, ¿no? Como también lo fue Ubrique, como también lo fue Medina, en fin, todos los pueblos. Y de ahí partió la idea. Entonces, de tanto, yo tengo catalogado aproximadamente entre personas que tuvieron que ver directamente con la guerrilla, enlaces, auxiliadores, y que tuvieron que ver con el tema de la guerrilla en sí, y la mayoría fueron detenidos, fueron muertos por la fuerza represiva y demás, pues yo tengo unas 500 personas, unas 500 personas. Empecé por Jimena, y no con todos los guerrilleros, entonces se sacaron los guerrilleros de ahí. Hablamos en aquel momento de la importancia estratégica que tenía el campo de Gibraltar en aquellos años. Ese libro habla de los hechos del campo de Gibraltar, que llegó a albergar a un conglomerado de prisioneros y por tanto también tenía una importancia, de la importancia del estrecho de Gibraltar y Marruecos para que luego estas personas intentaran de huir en un momento determinado hacia Marruecos. Del tema del espionaje, todo tenía que ver con este tema de la guerrilla, ¿no? Y como era natural, pues la cantidad de guerrilleros, lo que el régimen supuso para las personas que decidieron un día, como yo les llamo, yo llamo a los guerrilleros el último brazo armado de la República, ¿no? Y bueno, pues este libro tiene para mí un cariño especial, porque como cualquiera que ha escrito el primer libro en su vida, pues este fue para mí mi primer libro y tiene un aspecto inmejorable, porque hicimos la fotografía con mucho cariño y lo tratamos todo con mucho cariño. Esa es la verdadera. Luego dentro sería muy extenso de que os hablara de cada persona y demás, ¿no? De lo que hay aquí, de los guerrilleros, de circunstancias que se dieron, en fin. Estaba todo lo... Y esto fue lo que hizo el detonante de que luego siguiera escribiendo hasta el día de hoy, que bueno, pues gracias a mi entrañable amigo Fernando Digle, pues se ha convertido en lo que ha sido mi vida, ¿no? En escribir y en seguir investigando. Se lo debo a él, entre otros amigos, pero sobre todo a él. Bueno, pues hay que decir que este libro, bueno, pues tuvo mucho éxito. De hecho, está prácticamente agotado, creo que está agotado. Sí. Y bueno, de todas formas, formaba parte de un plan de tres volúmenes que, bueno, esperemos que con el tiempo puedan salir a la luz es los dos restantes. Pero ahora nos centramos en otro libro que salió 3 años más tarde y que además también está agotado. Es un libro de pequeño formato titulado Un valle de belleza y dolor, la tragedia de la Sauceda. ¿Qué supuso para ti este libro, Luis? Aquí entramos en una cuestión de sentimientos y de... Es que el valle de esto tiene todo mucho que ver con el tema de un trabajo que se empezó antes del 2000. Se había publicado solamente por hoy fallecido un compañero, ha hecho algo sobre el tema del Marrufo. Y este libro se hizo necesario por parte mía de que tenía que hacerlo, ¿no? Está claro que está al salir una gran obra en la cual tienen que ver los compañeros del Foro por la Memoria. Y yo hice este antes, no podía aguantarme y lo hice, ¿no? Entonces, este libro está lleno también de muchos recuerdos. Son los primeros poemas que yo escribo en este libro. El libro tiene una fotografía, tiene muchísimas fotografías. Está dentro de lo que podemos llamar entre, a ver cómo puedo explicarme, ¿no? Entre lo que fue las sensaciones de la historia y las leyendas, ¿no? El hecho de que esté hecho en los parajes de la Sauceda ya de por sí tiene unas connotaciones muy especiales, ¿no? Aparte de que están en el corazón del Parque de los Arcos Nocales. Y luego ocurrió, yo siempre lo contaba en las presentaciones, eso lo sabe bien Fernando, pero me gusta contarlo, ¿no? Hay una leyenda que yo me invento, ¿no? Una leyenda que me la llevo al tiempo de los mayas por ahí. Y todo vino a raíz de que cuando los compañeros que habían sacado el tema habían estado trabajando en el tema de la fosa del Marrufo y se empieza a hacer la adaptación del cementerio de la Sauceda, pues los albañiles, la gente que trabajaba allí, cuando llegaba la hora de almorzar se sentaba y un zorro o una zorra aparecía por allí y además con total desvergüenza no le temía y se quedaba a que estos le echaran de comer y tal. Entonces uno de los días hablando con un compañero que es Andrés Rebolledo, que él había estado en Sudamérica, me decía que eso era en Sudamérica tenía que ver mucho con el tema del Nahual, ¿no? Del famoso Nahual. Yo leí aquella historia y entonces dice que una leyenda, ¿no? Que empezaba en el libro diciendo entre lo que pudo ser y no fue, entre lo que era verdad y no lo era, y es una leyenda. Luego el libro va hablando del pueblo de la Sauceda en los años 30, ¿no? Ya tiene tiene una fotografía de cómo está y cómo se restauró lo que fueron las casas que se utilizaban en aquel momento en la Sauceda. Tiene fotografía de lo que fue la iglesia de la ermita o iglesia que está hoy día está destruida, de lo que esa carretera que lleva desde Jimena hacia allí, que fue hecha por los... Empieza antes de la Guerra Civil y termina con los prisioneros del franquismo. En fin, esa parte histórica. Y luego hablo del terror de los años 1936, ¿no? Esto, incluso el compañero también Fernando y otros compañeros han hecho bastantes artículos de qué pasa en la Sauceda cuando la guerra, ¿no? Cómo bombardean, cómo dejan aquello arrasado. Se ensaña el franquismo con ese valle y con las familias que están allí y demás, que tienen todos que huir, ¿no? Luego está el recuerdo de un niño, ¿no? Ahí es una fotografía que además en este último libro que va a salir la pongo, ¿no? Ese es el Marrufo. Teníamos la fotografía de lo que es la capilla del Marrufo y lo que es el Marrufo. Y hemos hablado, pero claro, lo que allí pasó, que muy bien lo explican los compañeros y además lo van a explicar en esa gran obra que está por terminar. Yo dije, bueno, pues tengo que en una imagen tengo que poner con que alguien lo vea. Aparte de que se ilustre más con lo que hagan los compañeros, se van a dar cuenta de lo que fue. Entonces hice una fotocomposición donde pongo la gente como la valla que yo me imagino, la Guardia Civil allí cuando estaba, la gente por allí y demás. Fue curioso porque esto me llamaron gente diciendo que de dónde la había sacado, que querían la fotografía. Y fue un fotomontaje que está hecho y que, bueno, ha tenido su repercusión. Esto me llevó a que yo lo viví muy de cerca. Hay que tener en cuenta que el tema del Marrufo, cuando yo, después de aquel compañero que hace aquel artículo primero, antes ya mucho antes del 2000, yo entro con mis máquinas de fotografía, me meto por aquellos campos porque no sabía que allí había una fosa, pero nadie me daba norte y me metí y me puse a tirar fotografías sin entrar en la finca, ¿no? Y entonces, cuando salí de aquel campo, era un verano bastante calor, me senté a tomarme una cerveza en la venta y apareció un señor de allí del campo y me dijo, ten usted cuidado porque lo podían haber cogido con las cámaras fotográficas. Esa es la primera vez que yo voy a tener un contacto de saber aquellas naves que luego tanto hemos hablado de ellas y también lo sabe aquí el compañero Fernando. Hice fotografía, ¿no? Y luego viví los caminos, lo viví con compañeros que me llevaron y en ese camino salieron poemas, ¿no? Me imaginaba cómo las criaturas iban con las manos amarradas, que luego lo hemos visto. Luego ha sido testimonio fijo cuando los compañeros arqueólogos y antropólogos y los que han trabajado allí han visto que efectivamente, perdón, las manos las llevaban amarradas y así lo mataron. Estas son las... Luego, bueno, pues ya luego, para hablar de la posguerra, en el libro, pues también hay una serie de fotografías donde entra el tema de los prisioneros y tal, y entra esa fachada de que hay antes de entrar en el cementerio de Jimena de la Frontera, donde aún todavía están los impactos de las personas que fueron fusilados. Hay un poema que se llama Que no se olvide nuestra historia, ¿no? En él digo, bueno, por lo que fue aquella España de la posguerra, ¿no? De miedo, de luto, de la leche de en polvo, de pizarra, de pizarrín, de las escuelas con la fotografía del dictador en un lado, del otro, en fin. Luego, el libro, y ya para terminar, pues entró ya luego lo que fue la memoria histórica, en el concepto de lo que se hizo desde el Foro por la Memoria, lo que fue la fosa del Marrufo, también estaba puesta, el Acebuche, ¿no? El Acebuche es una... Ese libro tiene una portada que también es una composición fotográfica mía, muy bonita, no porque salió muy bien. El tema del Acebuche fue muy importante para todos nosotros y la persona que me está escuchando sabe, Fernando sabe que es cierto, ¿no? Y también le dediqué poemas que luego van a salir en el libro de poemario. Hay un poema muy bonito, a las mujeres del Marrufo, ¿no? El día que salieron los restos cadavéricos de las personas que estaban allí enterradas, que el Marrufo, en verdad fue quien, el Marrufo y una cruz que hubo allí de hierro que siempre la mantuvo familiar, no fueron testigos presenciales, ¿no? Y fueron los que delataron exactamente como mejor brújula y como mejor de dónde estaban estas personas que mataron y tiraron a la fosa, ¿no? Entonces apareció los restos de una señora. Digo señora porque el antropólogo sabía más o menos la edad que podía tener y llevaba todavía estaba la peineta que llevaban allí, ¿no? Y entonces hay un poema muy bonito que también ha gustado, que era el poema de un nieto que le habla al árbol que fue de su abuela y demás, ¿no? Luego hay una parte que es el cementerio de la sociedad, ¿no? ¿Cómo se llegó a esa gran idea de restaurar el cementerio de la sociedad y donde afortunadamente pues todos los restos que llegaron allí se pudieron llevar a un sitio donde hoy están, ¿no? Y luego está el final del libro, es el final de cuando la fosa se cierra, ¿no? Donde todos los que habíamos colaborado allí dejamos un testimonio y quedó enterrado para, si alguna vez, con el largo del tiempo, los siglos, cuando ya no estemos aquí, casi ninguno de estos, pues ahí quede, ¿no? Ese día fue un día emocionante, ¿no? Un día también de llanto, de emociones, ¿no? Muy bien, ese fue el libro, ¿no? Sí, sí. Pues damos un salto, 2 años más tarde, hace una incursión en una obra, digamos, más puramente literaria. Es El legado de la tía Herminia, publicado en 2016 y que prácticamente también está agotado. ¿Qué supuso esta incursión en una obra, digamos, que tiene un cariz más literario? Bueno, yo me atreví por ahí. Es una novela, no es de muchas páginas, ¿no? Pero bueno, lo primero, aquí entra ya en juego otro gran amigo a quien también le debo bastante, que es Juanjo Trujillo. Entonces, él es el que va a diseñar a través de una fotografía mía de lo que es el Castillo de Castellar, hace la portada y la portada incluso se la premió el Ayuntamiento de Castellar. El libro se va a hacer en colaboración, como no cabe duda, desde Treveri se va a hacer en colaboración, va a colaborar el Ayuntamiento de Castellar y el Ayuntamiento de Jimena, porque la novela está en ese contexto. Y es la historia de una mujer, ya sobre los años 2000, tiene una edad de 90 y algún años, es una mujer que ha sido autosuficiente, es una, una novela que está dentro de lo que podríamos decir. Hay cosas que están relacionadas con la verdad, ¿no? Es un pueblo, los pueblos, en un entorno de pueblo maravilloso como es Jimena y Castellar, de fachadas blancas, de media calle en sombra, como, en fin, de lo que es el pueblo nuestro y tal. Y entonces la tía Herminia, pues, como digo, es una mujer que es una mujer que a lo largo del tiempo se ha hecho autosuficiente de eso, aprendió a escribir a máquina. Eso le va a llevar a que va a poder ayudarse dando clase en aquella posguerra y antes a personas que querían aprender en su casa. Es una mujer que es muy, muy curiosa, y eso le va a llevar a estudiar lo que son las plantas, lo que son las hierbas del campo, para qué sirven y demás, ¿no? Y ellos todo lo va a ir escribiendo, y va a hacer una serie de cuadernos, y ese va a ser el legajo que le va a dejar a su sobrino, ¿no? Y a través de ese legajo, el sobrino se va a vivir la historia de ella, ¿no? Entonces, en una de las veces que ella va al bosque de la Almoraima, ¿no? A recoger hierba, pues desaparece, ¿no? Y entonces todo el pueblo, esta mujer no ha venido, tal y cual, y ahí ella tiene como un ensueño donde ella va se le va como a aparecer el señor de Castellar y le va a contar cuál fue la historia de su ancestro, ¿no? Todo va recreado de esa forma y ella se va a enterar. Luego habla de los primeros amores que ella va a tener. Entonces el primer amor todavía que ella tiene, pues precisamente es cuando ha terminado la posguerra, y en una de esas caminatas que se mete buscando hierba para curar a las personas y demás, encuentra como una especie de mochila, una especie de petate y tal. Ella lo va a coger y cuando se da cuenta la están apuntando una partida de guerrilleros que la conocían perfectamente porque algunos de ellos eran de Castellar. Esto está inventado entre dentro de la verdad y por ahí, ¿no? Y la ficción. Y al final, pues uno de la partida, que es de su edad, pues más o menos ahí surge el tema de que se enamora, y luego él como es natural, hay esto sí está dentro de la verdad. Hubo una delación grande aquí donde cayeron varios guerrilleros, y uno de ellos va a ser él, aunque fuera del contexto histórico, como es natural, puro y rígido. Bueno, sin desvelar el final concreto de este libro completamente, pero sí podríamos, bueno, hablar, ya que hemos hablado de la incursión en la literatura, pues 2 años más tarde da a conocer un aspecto que también tú sigues, que es el aspecto de poeta. Entonces, como poeta, publicaste en 2018 Entre sentimientos e historia, el poemario de 2018. ¿Qué supuso esta obra para ti? Bueno, yo decía, y lo mantengo, ¿no?, que recordaba por qué me hace feliz escribir, ¿no?, y sobre todo a mano. Entonces, bueno, con mis limitaciones y demás, iba haciendo cosas. Cuando se investiga, y esto también lo sabes tú bien, hay momentos en que tiene uno la cabeza y te viene bien esparcerte un poco, ¿no? Y entonces a mí me dio por ir haciendo poemas. Me salieron, creo que me dio bien, los poemas que se habían hecho para Marrufo, y fui aumentando poemas, ¿no? Y lo que me lleva, pues a mí me lleva a ese mundo, no cabe duda, el mundo de la investigación y el haber escrito esos primeros libros. Fue un poemario en el cual hay poemas que están dedicados al amor y a la familia, ¿no? Con títulos como El primer beso, El amor que perdura, a la compañera de mi vida, a mi querido hermano Juan, a nuestro fin. Hay poemas a la naturaleza, ¿no? Que por cierto hay un poema que bueno, muchos de los senderistas les gustó, ¿no? Que a un árbol hay un poema, a mi amigo el Granado, a las faenas del carbón, ¿no? De cómo estas criaturas, de cómo en aquellos tiempos hacía el carbón en la sierra, a los senderistas, ¿no? Le hacía un llamamiento, y ahora de hecho estoy en un proyecto, porque creo que los senderistas, más o menos lo que decían eso, es bueno que expliquen en esas páginas y demás, porque gracias a cómo ellos lo explican, aunque haya personas que no lo puedan ver, porque estén limitados o sean ciegos, lo que sea, alguien les puede decir cómo son esos lugares y por tanto pueden asimilar la belleza que hay, ¿no? Luego está hay poemas a la amistad y a la reflexión, ¿no? Al regreso del marino, a la inspiración del bal, la mano del marino, al amigo que aquí quedó, el tesoro de la amistad, ¿no? El ego de los humanos, en fin. Y luego hay reivindicaciones políticas y sociales y de la memoria histórica, ¿no? Bueno, y aquí aparece el árbol del prisionero, que ya habíamos hablado en el primer libro, luchadores por la libertad, las víctimas del franquismo, a las mujeres del Marrufo, de la Sauceda al Marrufo, los gritos del dolor, que no se olvide nuestra historia, la voz de las víctimas del Marrufo, al Partido Comunista, al pelotón de fusilamiento, las nieblas de la libertad y heridas de los guerrilleros. Este fue el poemario, también sencillo, pero bueno, creo que fue... Eso no quiere decir que no haya seguido escribiendo poemas. Yo escribo muchas cosas. Creo que nunca me dará tiempo a terminar todo lo que he empezado, y así fue ese libro. Efectivamente, me consta. Bueno, pues antes de hablar de tu próximo proyecto, sí me gustaría retroceder en el tiempo y recordar que realmente en 2006 sí salió el primer libro que tú coordinaste y que además todavía está disponible para el público, que es Rescatar la Memoria. Sí. Así, de manera muy sintética, ¿qué se puede decir a las personas que no lo conozcan en qué consiste este libro? Bueno, ese fue el primer encuentro de historiadores e investigadores sobre temas de la memoria histórica, ¿no? Se hizo en Castellar de la Frontera. El ayuntamiento hizo una apuesta fuerte, ha hecho otra segunda, que si bien al caso hablamos de ella, que la pandemia, pues desgraciadamente la ha parado, pero no quiere decir que no se haga, está todo preparado. Se hizo un encuentro que quien estuvo presente como tú, aquello salió bastante bien. Se habló del tema de lo que es la recuperación de la memoria y vinieron, no me acuerdo ahora mismo, me veintitantos o 30 personas, historiadores de todos los lugares, incluso hubo de... un compañero vino hasta de México, no sé si es que le cogió por aquí o no, estuvo, ¿no? Y fue un libro muy interesante porque, aparte de se hizo el libro, hicimos una especie de mesa redonda, o sea, en un salón, se hizo un sistema de audio muy, muy, para aquel momento muy, muy sofisticado, de micros muy, muy potentes, íbamos hablando, se hizo una mesa, la mesa iba coordinando, íbamos hablando, uno contestaba además, íbamos aportando a ese funcionamiento de la memoria histórica y salieron veintitantas cuestiones que se llevaron a los partidos, o sea, a la Junta de Andalucía y a todo, y una de ellas para mí fue la más importante, que fue por lo que yo entré en el tema de la memoria histórica cuando ya por 1997 empezamos los primeros que empezamos, bueno, ya había gente, pero quiero decir como formando las asociaciones y demás de la memoria histórica. Pues teníamos el objetivo principal, era los derechos humanos y la justicia contra todo lo que había sido el franquismo, ¿no? Que existen, ¿no? Ese era el objetivo. Luego las cosas han ido cambiando mucho, se han sacado leyes, pero bueno, este no es el momento de valorarlo. Y ese libro hicimos una cosa muy buena, sobre todo y principal, era el tema de que la memoria histórica entrara en la enseñanza. Yo creo que fue de las primeras veces que un grupo de personas apostó por eso, lo sacó y se hizo. Desafortunadamente, bueno, a día de hoy todavía estamos en esa lucha, pero algo se ha conseguido, pero no lo que se debería de haber conseguido, tanto ni en la enseñanza, de que esto se sepa, esa parte de la historia, ¿no? No se comprende un país que una parte de su historia todavía esté por verse, ¿no? Y del tema de la justicia y de los derechos humanos para las víctimas del franquismo, eso tampoco se ha terminado de hacer, pero bueno, estamos en ello, esperemos que algún día se pueda hacer. Y luego había una parte muy importante, que fue que el libro llevaba que cada uno de las personas que habíamos intervenido allí, pues teníamos que aportar un artículo sobre algo de lo que ellos investigaban o lo que querían, ¿no? A mí me tocó de hacer una cosa que también estoy muy orgulloso de ella, que fue la biografía de Sebastián Pino Pana. Y ese fue mi artículo. Bueno, pues este libro, desde luego, digo que no ha perdido vigencia, sigue estando de actualidad y se puede adquirir todavía en la tienda de Editorial Treveris, en treveris.es, y bueno, es un libro que tiene plena vigencia. Bueno, ya para terminar, vamos a abordar Está Embarcado, que es un libro que de prácticamente inminente aparición, ¿no es así? Sí, va a aparecer pronto ya se están dando los últimos toques y ya se está podemos decir que se está maquetando y saldrá en el tiempo que corren las cosas, y creo que si no sale este mes que entra, pues por ahí va a andar. El libro se llama La traición en el ocaso. Habla de la muerte de Bernabé López Calle y de Comandante Abril y de Juan Ruiz Huerca, ¿no? El capitán. Eran dos guerrilleros de los más destacados de esta zona. de la provincia de Cádiz, Herrería de Ronda y Campo de Gibraltar, donde sobre todo de Bernabé se ha escrito mucho, yo también, han escrito muchísimos autores, no cabe duda, biografías muy buenas de Bernabé, pero yo me he tirado con he estado con este libro bastante tiempo, lo sabe Fernando, hablo de tiempo casi muchos años, ¿no? Donde me he pateado, no solamente toda la sierra, sino me he pateado el buscar testimonios orales, familiares que algunos ya no viven. Tuve la gran suerte de poder conocer y entrevistar al hermano Máximo de Bernabé López Calle, que estuvo con él, parte de lo que fue, hasta que Bernabé se va a la sierra, en todo lo que fue la guerra y el principio de la posguerra, estuvo con su hermano. Ya Bernabé luego va a subir a la sierra y ya hay un poco Máximo, aunque, bueno, pues habla de ello, pero lo que no cabe duda es que el libro tiene una extensión más amplia, ¿no? La producción, como no cabe duda, está hecha por Editorial Treveri. El prólogo es de Alberto Ramos Santana. El diseño de la cubierta y la maquetación es de Juanjo Trujillo. El libro está dedicado con mucho cariño, ¿no? Lo he dedicado a la memoria de quien en un momento dado, cuando se hace que de aquí también se habla lo que fue la caravana de la memoria histórica, en una placa que me quiso dar entonces la asociación AGE, yo pertenecía, porque el foro vino después, estaba me dan una placa por haber hecho aquella caravana y demás, y me la entrega los guerrilleros, y dentro de los guerrilleros pues me la entregó el comandante Río, ¿no? Y muy emocionado cuando me abrazó al oído, muy bajito, como si fuera el abuelo que uno tiene, me susurró al oído que por favor, que nunca les abandonara. Ese es mi gran compromiso, y quien me conoce lo sabe, que tengo, yo ya tengo 73 años, que tengo y tendré, bueno, pues hasta el final, porque así se lo prometí. Y el libro está dedicado a ellos, ¿no? Que ellos fueron el último brazo armado, como he dicho anteriormente, de la guerrilla antifascista. Los archivos fotográficos son, hay parte mía y hay parte de la familia López Calle, de la familia Ruiz Huércano y de la familia Mangada Laoz. Y luego, la obra está dividida en tres partes, ¿no? La primera, se titulará Hacia el final de la guerrilla. La segunda, Recuperar la memoria histórica. La tercera es el proyecto técnico, lo que fue el homenaje final. Y como es natural, como cualquier libro, pues la fuente bibliográfica, ¿no? Esa primera parte habla de todo lo que es la familia de Bernabé López. Hasta ahora se ha hecho la biografía siempre de Bernabé como tal, pero aquí la biografía es más amplia. Ella hablará de lo que es puro y duro la biografía de Bernabé, cómo estaba compuesta su familia, quiénes eran su familia, porque hay que tener en cuenta que dentro de la familia de los cuatro hijos que tuvo los padres de Bernabé, pues estaba Bernabé, estaba Pedro López, bastante significado para los que saben del estudio, su hermano Máximo, su hermano Antonio, en fin. Bueno, pues de todo, según la importancia que han tenido en el tema y de lo que hemos podido conseguir, va a haber datos. Habla del inicio de la guerra civil en Montejaque. Hay una pincelada en aquel momento de Pedro López Calle, que era el alcalde en el momento que se va a tomar por los franquistas en Montejaque, en 1936 salta la guerra. Luego pues contaré, se cuenta cómo va, cómo, por qué huye Bernabé a la sierra, no así tan superficial como se ha hecho hasta ahora, ¿no? más a fondo, y como novedades, bueno, pues precisamente el médico que les atendió a ellos en la sierra, ¿no? Que los médicos siempre han quedado ahí muy apartados y tuvieron una parte muy importante en la gente que estuvieron huidos en la sierra. Del problema del movimiento guerrillero en la zona, de la influencia política en la guerrilla, de la organización del ejército guerrillero, de la organización también de la resistencia libertaria. Luego habrá un tema de las anécdotas y las leyendas que se han contado, unas verdades y otras mentiras sobre el personaje de Bernabé en este caso, lo que supuso hacer en la agrupación antifascista Fermín Galán, la represión para erradicar la guerrilla, muy importante, con datos bastante, bueno, bastante, que se verán muchas de las cosas como las han transversado a lo largo de la historia, quienes mismos hicieron esas causas, ¿no? El empleo a fondo de la Guardia Civil para erradicarla, la correspondencia que creían que no había, que tenía Bernabé como jefe de la guerrilla en la zona con el comité de la CNT de Andalucía. Luego ya está el inicio del final, cómo va a acabar el tema. Y luego hay una cosa muy importante. Va a haber un álbum familiar de fotografías que son inéditas, que nunca la han visto, de Bernabé y de su familia, ¿no? Esto va a gustar, sé que va a gustar bastante, porque de Bernabé, como sabéis, nada más que hay una fotografía. Pues no, yo afortunadamente, gracias a su familia, a la que para mí son como de la familia, ¿no? Luego, la última entrevista que yo, bueno, una de la última no, una de las entrevistas o un resumen de las entrevistas que yo hice con su hermano Máximo en vida, y luego, hasta donde pude, hablaremos de Antonio López, un hermano desconocido que lo dieron por muerto y que no fue así, que vivió en Francia hasta su muerte, que Antonio también tuvo una importancia. Lo que pasa que, desafortunadamente, cuando estaba todo previsto para hablar con su hijo, el hijo, pues como ha pasado con tantas cosas, pues murió. El segundo capítulo va a hablar de la familia de Ruiz Huércano. De Ruiz Huércano se hablaba muy, se sabía poco de él, que había estado siempre, como que había estado siempre a la sombra de Bernabé, y no, tuvo bastante importancia, y además él había sido capitán en el ejército republicano y había salido en las listas del Partido Comunista en Madrid, iba a ser juzgado. Pues se hablará de la familia, de cómo estaba compuesta esta familia de Ruiz Huércano, también lo que va a pasar en la familia, de lo que fue la Sauceda durante la guerra, del propio de las detenciones. Luego hay un tema muy, muy, muy, muy interesante, que es de las detenciones que hubo en Ubrique, y de una cantidad de personajes que sería muy largo leerlo aquí, que van a tener que ver con esa detención tan grande de más de 60 personas entre Ubrique, Algar y demás, y cómo llegaron a Sevilla, ¿no? Que quedó escrito por otros autores que lo vivieron, ¿no? Que llegaron prácticamente como si fueran unos muertos vivientes, ¿no? Y hasta los propios prisioneros y los propios guardias que habían dentro de la prisión provincial de Sevilla se quedaron sorprendidos del aspecto que llevaban, parecían muertos andantes, ¿no? Y hablará de la familia, ¿no? Y luego hay una carta que todo esto lo cogí de su familia, ¿no? Del que se llama el maestro albañil del Marrufo, ¿no? Es interesante porque esto no sabe Fernando que no se sabía. El tercer capítulo es la muerte del comandante Abril, del capitán. Bueno, pues ahí es la parte ya cuando lo van a matar, cuando mueren en Marina Sidonia, en la muerte del comandante Abril, capitán, el desarrollo de los hechos y el resultado de la traición del jurado. Porque claro, de la traición del jurado hay que hablar, porque muere porque lo traiciona Largo Mayo, que estaba dentro de la partida de Bernabé, ¿no? Y como tal traición, pues yo comprendo todo lo que quieran escribir y hablar del tema de que, bueno, se vio en las circunstancias tal y cual, pero una traición es una traición y en aquel momento, pues es una traición. Y las cosas hay que dejarlas claras y se hablará de ello. El cuarto capítulo es el hijo del comandante Abril. Tiene una similitud, tanto en el tiempo como en ya veréis que las fechas, si las vais coincidiendo, coinciden que al padre lo van a traicionar, al hijo también lo van a traicionar. También es verdad que son momentos muy, muy revueltos, donde ya todo valía y la única manera de poder salvar el pellejo pues era incluso delatando a los compañeros. Luego era mentira, ¿no? Luego la Guardia Civil a lo mejor no lo mataban, pero en algunos casos más vale que lo hubiera matado porque terminaba en la cárcel. Y otros no, otros, como fue el caso del jurado, quedó en libertad a lo que quiso el pueblo, ¿no? Y pues se va a hablar de lo que pasa en la muerte allí en el jurado, y luego cómo huye de allí, que son los dos que se pueden escapar, Darío, el hijo de Bernabé, y el potaje. El potaje ya se habló en un cuaderno, el potaje también es muy significativo dentro de la guerrilla de aquí, de la muerte del que va a morir allí, de los compañeros que estaban allí con Darío, de las declaraciones de la Guardia Civil y cómo intervino y cómo se aceptaron los hechos, del resultado de la autopsia, ¿no? Muy importante el resultado de la autopsia, ya que corre una leyenda una leyenda bastante extendida de que al hijo de Bernabé lo van a el que lo traiciona lo mata por la noche antes de bajar para abajo a traicionarlo. Estaba durmiendo en el mismo sitio que él, con una piedra tal y cual. Bueno, pues aquí se va a demostrar, según la autopsia, los datos de la autopsia de la Guardia Civil y científicamente, basándose en lo que dice la autopsia, se va a demostrar de que, bueno, que no fue así, con todos los datos de toda la tecnología que existe, ¿no? Una serie de detenciones que va a haber, y luego la huida del potaje, ¿no? Y entonces ya luego pues termina pues cerca del final de la guerrilla y se hace un resumen. Va a llevar está en proyecto, está viendo si termina. Todo esto llevará unas imágenes que quizás sean también algo bonito de ver, porque si sale como lo queremos hacer, se abrirá una página y todo lo que yo he explicado hasta ahora mismo aquí estará resumido. Segunda parte es la recuperación de la memoria histórica. Bien, cuando se habla de la guerrilla, cuando se habla de Bernabé, cuando se habla de todos los guerrilleros, no se puede dejar así a bote pronto como si no se hubiera hecho nada, ¿no? Sí se ha hecho, por supuesto, no se ha hecho lo que se debería de hacer, pero se han hecho cosas y es la que hay. Entonces, aquí, afortunadamente, me tocó a mí, era con Aje, se hizo el primer encuentro de un encuentro de la guerrilla antifranquista aquí, donde se empezaron a inaugurar, a poner nombres a la calle, ¿no? Bueno, pues aquí fue donde se pusieron los primeros nombres a la guerrilla, de calle a la guerrilla, luego eso lo extendí más. Y tiene, está compuesto ese capítulo que es el recuerdo a la memoria histórica, el olvido de una parte de la historia, las primeras asociaciones, la jornada de la guerrilla en Algeciras, muy importante, la caravana de la memoria histórica, el recorrido de la caravana de la memoria histórica. Hablo de los pies cansados del guerrillero. Son anécdotas que yo viví con ellos, que eso es dentro de todos los años que llevo con esto, y aparte de algunos sinsabores que siempre te lleva, yo de lo único que estoy, y estoy muy contento y que me voy a llevar, pues quizás sea de la amistad y de poder haber hablado con estas personas, haberlos conocido y haberme permitido estar hablando con ellos, sentado en una silla horas y horas, y con el comandante Río, con todos los guerrilleros que conocí hasta entonces, ¿no? Ya desafortunadamente nada más que queda una guerrillera que debe estar cumpliendo 100 años. Los demás, desafortunadamente, van cayendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues se hace un recorrido de los pueblos que se hicieron en aquello, que fue por Málaga, Alhaurín el Grande, Toló, Montejaque. Bueno, en Málaga, en Alhaurín el Grande, en Toló, se puso un nombre también a luchadores por la libertad, igual que en Algeciras, una placa existe, esta calle, una subida. En Montejaque se puso una placa en el sitio donde vivieron los hermanos López Calle, y además en una plazoleta también se puso luchadores por la libertad. Se estuvo en Arriate, se estuvo en Teba, se estuvo en Cuevas del Becerro y en Ronda, en fin. Y luego, la tercera parte es el proyecto técnico. El proyecto técnico, cuando yo hablé con, os dije al principio de mi entrevista con Máximo, yo voy a conocer a Máximo, afortunadamente gracias a que conocí en ese encuentro del primer encuentro de la guerrilla en Algeciras, conocí al hijo de Pedro López, desafortunadamente hoy también ya fallecido, que se llamaba igual que su padre, Pedro López. Él me llevó a conocer a su tío y ahí ellos decidieron de firmar un papel para que yo, que estaba en el tema de la recuperación de la memoria histórica, fuera en cierto modo su enlace, llama el enlace, albacea o lo que sea, de lo que ellos querían que se hiciera en caso de que algún día se buscaran los restos de Bernabé López Calle, ¿no? Bueno, pues en este proyecto técnico, primero por eso y por derecho, pues tenía yo que ver con el tema, ¿no? Yo en su día dije que había que hacerlo, pero eso estaba ahí un año por otro, no se hizo. Es verdad que los compañeros de CGT, de Andalucía, de la memoria histórica, son los que empiezan durante unos años a reivindicar aquello, mueven el tema y al final pues se decide que hay que buscar los restos de Bernabé, ¿no? Entonces en el proyecto técnico está hecho por el arqueólogo José Jesús Román y por el antropólogo José Guijo, perdón, aparte de dos grandes profesionales, dos personas con muchísima sensibilidad, muy amigos míos los dos, a quien a los dos le debo bastantes cosas y hemos luchado muchas cosas y se lo tomaron y como todo lo que hacen, pero aquí hubo también mucho cariño, ¿no? Por afinidades y por todo con buscar los restos de Bernabé. Y es curioso, aquí va a ver cuando se vea cómo se hace la excavación y lo que pasó en la excavación, se dará cuenta el lector que todo lo que hay en las causas que nos encontramos los investigadores, no todo es verdad. Están muy bien hechas, pero existen mentiras muy gordas como esta, ¿no? Ni era el sitio donde pone la de estos que habían estado enterrados los restos de Bernabé, era mentira. Con el tiempo nos dimos cuenta que no lo habían hecho, lo tuvieron que hacer a conciencia, quizá como ya era el año 50, cuando Bernabé se, los primeros días del año 50, para que aquello no se, creo, que no fuera un peregrinar o porque algo fueran allí a verlo, dijeron, está a 9 metros de la puerta principal y los restos no se han encontrado. Luego, días después o meses después, pues una señora que no pudo aparecer por allí se enteró y nos dijo que no, que los restos allí no habían estado nunca, que los restos habían estado en un sitio donde luego hicieron un panteón en el cementerio, con lo cual los restos que hubiera allí de Bernabé y de Huércano, pues posiblemente fueran al osario o fueran incinerados, ¿no? El proyecto técnico, que es muy extenso, aquí es un resumen nada más para que vean los lectores de que se ha hecho con todo el rigor que lo hacen ellos, los técnicos, y habla del informe y las fichas técnicas, tiene una introducción, las legalizaciones aplicables y las conclusiones de lo que pasó. Y luego termina pues con el homenaje. El Ayuntamiento de Medina Sidonia decidió de que, por lo menos en el sitio donde se había tenido siempre de que estaban los restos, hay una placa que les recuerda a los dos para siempre en el cementerio, y hubo un homenaje que lo dio el Ayuntamiento. Y ese es el próximo libro que estamos con mucha ilusión, tanto en la editorial como yo, porque salga. Bueno, pues desde luego Editorial Treveril dará cumplida cuenta de cuando se presente esta obra. No sabemos si habrá una presentación presencial debido a la pandemia, pero en cualquier caso en la web de Editorial Treveril se informará sobre la aparición de este libro. Pues muchísimas gracias, Luis García Bravo. Gracias a ti. Por tu participación en este ciclo dedicado al Día del Libro con autores que han publicado libros en nuestro sello. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Gracias a ustedes siempre.